Este es un programa de raras músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción, Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas, el programa que se emite en exclusiva por Ágora Sol Radio y por Radio Círculo, una iniciativa de la Asociación Raras Músicas con base en Madrid que se dedica a promover las músicas creativas, de vanguardia, extrañas, experimentales, de todos los tiempos y de todas las nacionalidades. Este es nuestro programa, aquí continuamos escuchando música de gente como por ejemplo Frank Zappa más asociado a la escena del rock, aunque un rock creativo sin ninguna duda, con unos orígenes muy interesantes porque su Mothers of Invention, su primer grupo, su grupo básicamente, en los comienzos tomó música de fuentes un poco alejadas de lo que uno esperaría de un rock habitualmente, como por ejemplo el free jazz, ¿sí? Para eso hay testimonio de varios discos del comienzo, y luego Frank fue probando otras maneras de hacer la música más cercanas al rock, al jazz rock, con siempre intérpretes excelsos para poder interpretar su música tan difícil, ¿sí? Una música increíblemente complicada de interpretar. Frank Zappa también tiene una conexión con el músico de la música clásica contemporánea, específicamente, sí, más del siglo XX, ya desde discos tempranos, junto con ese rock y ese free jazz también, hay manifestaciones de estas tendencias clásico-modernas de Frank, y vamos a escucharlo en esa capacidad en este programa, comenzando con The Perfect Stranger, el disco que editara en 1984, y que está hecho la mitad por él al sintetizador Sinclavier y la otra mitad interpretada por el Ensemble Intercontemporain dirigido por Pierre Boulez. Vamos a escuchar una pieza de esa guisa que va a ser Dupree's Paradise, el paraíso de Dupree, 7 minutos 50 de esta grabación de enero de 1984 realizada en París. Pierre Boulez dirige el Ensemble Intercontemporain, en esta ocasión son 11 o 15 tal vez, no están los nombres de todos, pero la música nos va a llevar a terrenos insospechados dentro de lo que aparentemente es casi normal. Frank Zappa como compositor, Ensemble Intercontemporain dirigido por Pierre Boulez, Dupree's Paradise. Esto es música de vanguardia en Raras Músicas. Thank you. Frank Zappa como compositor, Ensemble Intercontemporain dirigido por Pierre Boulez en la interpretación de la composición, como dijimos, de Frank Zappa, Dupree's Paradise. Esta obra, grabada en 1984, pertenece al canon Zappa, que es bastante extendido, por cierto, de músicas para orquesta, acústicas y con un tono ciertamente clásico académico, pero siempre siglo XX, y qué mejor que Pierre Boulez, el maestro de la interpretación de obras siglo XX, para hacer esta partitura tan dificulta. Pierre Boulez le da el prestigio realmente merecido a Frank Zappa, quien agradeció en su momento. Frank Zappa se fue temprano, pero dejó una inmensa obra que todavía vamos a seguir explorando y vamos a escuchar en este programa. Esto es Raras Músicas, escuchando músicas de vanguardia aquí en Ágora Sol Radio y en Radio Círculo. Vamos a escuchar otro tipo de vanguardia, vanguardia improvisada, ¿sí? Vamos a escuchar a Dominique Lash al contrabajo y a Alex Ward al clarinete. Estos dos son de Inglaterra y trabajan como algunos, varios, hay que decir, músicos últimamente, jóvenes, sí, estos están en sus cuarentas o un poco menos incluso. Trabajan en un área que está entre el free jazz y el free-free, la improvisación libre, así digamos, es sin lenguaje, ¿no? No idiomática, como decía Derek Bailey, ¿sí? Entonces ellos, nada, exploran distintos aspectos de la música, a veces echando mano de algún pulso o swing, se puede llamar, más asociado con el jazz, y en otras ocasiones, como lo que vamos a escuchar ahora, se dedican a una abstracción más rigurosa. El tema se llama Grundwerk, es una composición de Dominique Lash y vamos a escuchar esta grabación de edición reciente, ¿sí? La grabación es marzo 2 de 2014 en Londres, pero esta edición es muy, muy reciente, de 2015, y aquí también vamos a hacer una parte para el sello que es Vector Sounds, que tiene base en Albacete. Efectivamente, estamos hablando de un sello español que edita esta música, música contemporánea y música de vanguardia, como estamos también en este programa, por lo que estamos en este programa. Escucharemos en próximas emisiones más música de este gran sello español, y ahora entonces salimos con Appliance, ese es el nombre del CD. Grundwerk es el nombre del tema, Dominique Lash al contrabajo y Alex Ward en clarinete. Esto es Vanguardia Británica en Raras Músicas. Thank you. Dominique Lash al contrabajo, Alex Ward al clarinete. El disco se llama Appliance, una edición de 2015 del sello Vector Sounds, el sello con base en Albacete que se dedica a editar estas músicas extrañas, maravillosas, de vanguardia y experimentales. Gruntwork era el nombre del tema, composición de Dominique Lash. Este dúo sigue en activo y, mientras tanto, nosotros vamos a seguir escuchando música de Vector Sounds porque tiene unos discos fantásticos. Este es el programa de Raras Músicas, auspiciado por la Asociación Raras Músicas, que próximamente dará una serie de conciertos y que, nosotros vamos a promocionar y vamos a contarles para que puedan asistir. Mientras tanto, escuchamos la música grabada, seguimos con la conexión inglesa y vamos a escuchar ahora a uno de los grandes de la música improvisada también, en este caso inglesa, que es Evan Parker. Evan Parker, con actuación desde mediados de los 60, está ya, digamos, casi en los comienzos de esta propuesta que es la improvisación libre, ¿no? Como se conoce, sí, uno podría decir que estamos más o menos en los 50 años, con eventos paralelos, sí, en Inglaterra, por un lado, viniendo del free jazz y tomando elementos de la música más extraña, contemporánea, clásica del círculo académico, junto con la movida en Estados Unidos de grupos como AACM en Chicago, que estaban ya más que jazz, por encima, más lejos del jazz, haciendo estas músicas que solo se llaman músicas improvisadas o no, pero extrañas y de vanguardia sin duda. Pero bueno, estamos en la improvisación libre. Evan Parker es uno de los íconos en el Reino Unido de esta música, asociaciones con todos los posibles, con Derek Bailey, con Paul Litton, que graba en esta ocasión, y vamos directamente con la formación de este grupo. Lo que vamos a escuchar es Evan Parker al mando del Electroacoustic Ensemble, una formación que nació en los años 90 y que para 1998, que es la grabación que vamos a escuchar ahora, llevaba su segundo disco en el sello ECM, ¿sí? Tenía otros discos anteriores. Evan Parker en este track va a tocar el saxo soprano acompañado por el grupo. Philip Baxman toca la viola y también el violín, y también hace electrónica y procesa el sonido de su viola o violín. Barry Guy toca solo el contrabajo y ya eso es suficiente. Tiene un gran arsenal de efectos y estrategias para hacer que su bajo suene de las maneras más insólitas posibles. Paul Litton, como dijimos, otro grande de la música free, del free jazz también inglés, aquí toca la percusión y también hace electrónica en directo. Y luego el descubrimiento de este grupo, ¿no? Una de las grandes bases, que son tres personas haciendo electrónica, cada uno en su propio banco. Lawrence Casserley toma el sonido general de la banda y lo procesa en tiempo directo. Walter Pratty toma señales individuales y sobre esos samples hace su propia contribución modificándola y tocándola. Y Marco Becchi hace las veces de mixer total, un poco reuniendo y equilibrando las distintas fuentes sonoras. Este es el Electroacoustic Ensemble en 1998, en una grabación muy particular, donde no solo van a tocar, sino que además el productor de la grabación, que es Steve Lake, les ofreció, o mejor dicho, les puso directamente un CD con una presentación de ellos en directo del año anterior. Con lo cual, aquí vamos a escuchar al grupo duplicado en una grabación y además con su propio juego de espejos, donde todo se reverbera y crean esta jungla increíble, pero muy silenciosa y muy delicada. Collect Calls, Milano Kingston, es el track compuesto por Evan Parker en Raras Músicas. Escuchamos Evan Parker con el Electroacoustic Ensemble. Thank you. Thank you. Los sutiles matices del Evan Parker Electroacoustic Ensemble en esta grabación de 1998, diciembre de 1998 para ser más exactos, en la ciudad de Londres, producido por Steve Lake, un viejo productor de grabaciones de estas guisas y grabaciones de música altamente experimental, el mundo espectacular y todo reverberado en sonido de Evan Parker y su Electroacoustic Ensemble. Próximamente vamos a poner más música de Evan Parker y también de Electroacoustic Ensemble porque creo que es merecido. Grabación 98, publicado en 1999, esto es Raras Músicas, música de vanguardia y música experimental de todas las épocas y de todos los años. Vamos, y de todos los lugares también, sí. Vamos ahora a volver a España, pero volvemos ahora, bueno, sí, con el sello, sin ninguna duda. El grupo Ungido es un sello que, nada, saca estas músicas, pero lo importante aquí es quiénes tocan. Vamos a escuchar personas que ya han pasado por este programa, como son Marcus Broyce a la trompeta y la percusión, en este caso, y Pelayo Arrizabalaga, nuevamente al saxo alto, su instrumento principal, aunque también toca el saxo, el clarinete bajo y los giradiscos de una manera espectacular. Esperamos poder pasar música de ese tipo de Pelayo en el programa. Marcus y Pelayo se conocen hace muchos años, formaron parte del grupo Clónicos, que es uno de los grupos emblemáticos de la tardomovida en su aspecto más experimental, minoritario, por cierto, pero una música de gran valía y de mucha acción y muy creativa. El tiempo, nada, los fue llevando por lugares distintos, pero cada tanto vuelven a reunirse, también junto con Víctor Vázquez, de aquella gran época, que actualmente, y en esta grabación en particular, hace percusión con sus cuencos tibetanos. Marcus Broyce a la trompeta, Pelayo Arrizabalaga al saxo alto y Víctor Vázquez en los cuencos tibetanos, acompañados por Antonio Delgado en la percusión y por Antonio Guillén, gran Antonio Guillén. Hace poco estuvo aquí en Madrid tocando en un ciclo de raras músicas, sí, en el ciclo Pulse, toca la guitarra eléctrica. Esta es una grabación de del año 2012, hecha en Frigiliana, donde vive Marcus, ¿sí? Y producida por el guitarra Antonio Guillén. Lo que vamos a escuchar se llama Gesto Hipérico Simultáneo, así en español el tema, Gesto Hipérico Simultáneo. El disco es Almayate, esto es Frigiliana, el grupo Frigiliana, Marcus, Pelayo, Víctor en Raras Músicas. Esto fue Almayate, ese es el grupo, Almayate Frigiliana, es la banda, es el nombre del CD, una producción de el guitarra eléctrica Antonio Guillén, Antonio Delgado en la percusión y el trío histórico de Marcus Broyce, trompeta y percusión también, Pelayo Arrizabalaga al saxo alto y Víctor Vázquez a los cuencos tibetanos, improvisación libre y libre de libre, ¿sí? Libre de ataduras, libre de prejuicios y una grabación casera pero muy válida también, porque la música está aquí para escucharse por lo que vale, más allá de cómo lo grabaron y de lo que haya salido. Esto es Raras Músicas, músicas de vanguardia y experimentales, exclusivamente en Ágora Sol Radio y en Radio Círculo, una iniciativa de la Asociación Raras Músicas, que próximamente, en la próxima emisión, vamos a anunciarles próximos conciertos que vamos a organizar aquí en la ciudad de Madrid. Vamos a cerrar la emisión de hoy con otra propuesta de composición. Sí, comenzamos con Frank Zappa, absolutamente compuesto, y luego seguimos con Dominique Lash y Alex Ward, y con Evan Parker y el Electroacoustic Ensemble, y ahora con Almayate, todos ellos haciendo la improvisación libre de distintas maneras, sí, con distintos aspectos minimal o maximal en algunos casos. Elliot Sharp, que es lo próximo que vamos a escuchar, lo vamos a escuchar a él en su faceta de compositor. Elliot Sharp toca básicamente la guitarra eléctrica, también tocó durante mucho tiempo, no sé si lo sigue haciendo ahora, su invento fantástico de guitarra y bajo, todo en un solo cuerpo enorme, todo esto al servicio de músicas altamente experimentales, ¿sí?, y creativas. Elliot Sharp también toca saxo, soprano y clarinete bajo y samplers, y también, y hay que decirlo, esto es muy importante, es un conceptualista y un compositor. Como compositor vamos a escuchar esta música extraña, extraña en sí, porque la música es un poco rara, pero también extraño dentro del canon de Elliot Sharp, que suele escuchárselo más al comando de sus grupos y él al comando de su instrumento principal, la guitarra. Esta grabación es a cargo de The New York Composers Orchestra, que es una agregación de músicos neoyorquinos, como se dice su nombre, o con base en Nueva York, bajo la dirección conjunta de Wayne Horvitz y de Robin Holcomb, ambos teclistas, Robin Holcomb más dedicada al piano, en esta formación también tocan los dos y ella toca el piano, y Wayne Horvitz toca los teclados. Wayne Horvitz con gran actuación en la escena downtown neoyorquina junto a personas como John Thorne, haciendo esta música también creativa pero más ruidosa y libre improvisación, libre improvisadamente total la música, sí. Lo que vamos a escuchar ahora es entonces es este grupo que fue reunido específicamente para tocar composiciones, sí, como una especie de contrapartida de toda la libertad que antes tenía. Pero bueno, no por ser todo dirigido y compuesto, la música suena menos extraña. Vamos a escuchar esta composición de Elliot Sharp llamada Skew, con dos solistas. Wayne Horvitz, que es el director, va a tocar el piano preparado, pero atravesado su sonido por el Ring Modulator. Vais a escuchar ese sonido particular. Bobby Previte toca la batería y va a hacer un solo o algo parecido en el medio de esta masa volcánica de música que va a pasar por encima vuestro. Con ustedes, Elliot Sharp como compositor, la New York Composers Orchestra, dirigida por Wayne Horvitz y Robin Holcomb. El tema es Skew. Esto es música totalmente compuesta, pero muy extraña en Raras Músicas. Thank you. Elliot Sharp como compositor. Elliot Sharp interpretado por The New York Composers Orchestra, la agregación de músicos neoyorquinos dirigida por Wayne Horvitz y Robin Holcomb en los años 90. Tremenda la cantidad de gente que toca aquí, son 18 más o menos, pero hay algunos que son realmente de renombre. Doug Bieselman y Marty Ehrlich a los saxos tenores, Sam Furnace al Furnace, como dirían en Estados Unidos, al saxo barítono, Ray Anderson al trombón, Vincent Chasey al corno francés, esto es tremendo, la trompa, sí, como también se dice aquí, Steven Bernstein, Eddie Allen y Jack Walrath a las trompetas, eso es tremendo, y Bobby Previte a la batería, importantísimo. Wayne Horvitz hizo el solo de piano preparado Ring Modulated, y así terminamos nuestra emisión de hoy de Raras Músicas, emitido en exclusiva por Agora Sol Radio y por Radio Círculo, esta iniciativa de la Asociación Raras Músicas. Os espera para la próxima emisión con más música creativa y de vanguardia. Hasta entonces. Este fue un programa de Raras Músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hasta la próxima.